Memorables. Julia Bolan. Y en este caso, para ser muy justos, Gustavo Lema y Eric Domerck, porque en realidad es un trabajo que hicimos los tres juntos y vale la pena que la gente lo sepa. Pero fue una entrevista maravillosa en la que hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de muchísimas cosas, pasamos por diferentes situaciones, como desde su encuentro con Gardel, digo, una persona que logró cantarle a Gardel en la cara, le logró cantar un tango, también que se transformó en un maestro de la revista porteña, que en teatro es ampliamente reconocido por muchas generaciones de actores que lo vieron arriba del escenario, y un actor que sigue actuando, que siguió actuando hace muy poquitito, sí. Y realmente tiene una energía, una vitalidad increíble. Su propia obra, estamos hablando de Gogó Andreu, un personaje increíble, súper simpático, súper agradable, la familia también, que nos abrió las puertas de su casa. Su hija, un encanto. Y que nos dieron la posibilidad de charlar un ratito y comentarnos algunos de esos secretos y algunas de las cosas que pasó en su vida. Probablemente los más jóvenes no conozcan lo que fue el género revista en la Argentina. Creo que fue uno de los géneros más importantes que creó Escuela. Sigue haciéndose, no quiero ser tampoco injusta con los que están ahora, pero hay algunos memorables y entre ellos, como parte de esta revista de aquel entonces, está Gogó Andreu. Pero escuchemos entonces las primeras palabras que nos decía Gogó Andreu en esta entrevista. Yo empecé a los 8 años a trabajar con papá y mamá, que tenían una compañía que hacía gira por los pueblitos de acá cercanos, y entonces yo me acoplé ahí, y ahí empecé a trabajar haciendo canto, guitarra. Cuando llegué de la gira con papá y mamá, que anduvimos haciendo pueblitos, entonces tuve la suerte de que me contrataran para el Teatro San Martín, que estaban haciendo la obra los hermanos Discépolo. Y entonces, bueno, yo hacía un papelito chiquito, por supuesto. Entonces, pero ahí ya empecé mi carrera profesionalmente artista. Cuando la barba de tu vecino latinoamericano vea pasar, recuerda siempre aquel viejo proverbio y por las tuyas a remojar, porque seguro, mi hermano, que un día no muy lejano a ti también te la van a afeitar. Después ya pasé, de ahí me pasé al Cine París, que estaban Fernando Ochoa con Tita Merelo, Claudio Martínez Paiva, director y autor de la obra. Y ahí ya empecé, y seguí hasta el día de hoy, que no paré. Entonces me fui a trabajar a Ligera, fui por todos los pueblitos de Latinoamérica, y hasta que llegué a Nueva York. Cuando llegué a Nueva York, me radiqué en Nueva York, y ahí ya estaba casado, por supuesto, mi señora, y mis dos hijos, Mónica y César, mi hijo mayor, que son actualmente, César es licenciado en economía y Mónica es profesora de niños diferenciados. Y yo tengo tercer grado primario. Y que peruana sería la vida con la América Latina unida. Que venezolana sería la vida con la América Latina unida. Que panameña sería la vida con la América Latina unida. Y allí me recorrí toda Latinoamérica, brindándoles mi cariño, mi emoción y estos temas. Qué orígenes, ¿no? Con esos genes, como para no ser quien es. Como para no terminar arriba de un escenario, ¿no? Era como difícil, pero también estaba esta idea de un actor completo, ¿no? Un actor en el que tenía que saber cantar, que tenía que saber moverse, que podía hacer chistes y que podía actuar de una manera increíble. Vos hablabas, Julia, hace un ratito del teatro de revista, sí, en la Argentina, un género que él dice que la Argentina fue uno de los países más importantes en el teatro de revista, y sobre eso casualmente nos estuvo contando cuáles fueron sus comienzos en el teatro de revista. una palabra que da la vida, aunque haya muchos que la dicen y se olvidan. La revista argentina fue la primer, el primer espectáculo cómico musical que se hizo en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa. O sea que afortunadamente fue una cosa increíble de poder haber hecho el género y haberlo dominado, no porque no, yo no, tal vez no lo dominé, sino que fui un improvisado audaz. Primero con la primera que estaba en el Maipo, Lidia Ross, con quien nos hicimos muy amigos, porque amigos de verdad, amigos de corazón, me querían mucho y me apadrinaban mucho. Y entonces, después ya pasé a trabajar con todas las veces que venían acá al teatro, al Maipo o al Nacional, que eran los teatros de revista de aquella época. Y esa palabra nos dio la vida, no puede ser otra palabra más que amor. Y una de las cosas que vos adelantaste es que él tuvo un encuentro cercano. Y no personal, del tercer tipo. Con Carlos Gardel. Y además lo gracioso es que él le cantó a Gardel. Acá nos lo cuenta. Estaba Carlito Gardel trabajando en el Teatro Broadway. Y entonces en casa Razzano, que al principio era Gardel Razzano, el dúo, era muy amigo de papá y mamá. Y entonces le digo un día, le digo, lo voy a llevar a ver a Carlito Gardel. Entonces le entré a cantar a Carlito Gardel. Entonces me llevó Razzano y le dijo, este pibe va a cantar mejor que vos. Ya qué cosa tan linda, tan irónica, tan increíble, ¿no? Entonces yo canté un tango que cantaba, Atenti Bebella, que era muy para nene, porque el tango decía, Atenti Bebella, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Entonces, cuando el nene decía, yo soy zorro viejo, la gente se moría de risa y aplauso, ¿no? Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un vuelo de pelucín. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Y ahí escuchamos su encuentro con Carlos Gardel, con el tema de fondo. Y él nos comenta un poco más con respecto a su relación con la música. Él tuvo la posibilidad en el último tiempo de que un grupo de amigos, entre los que hay actores, músicos, decidieron armarle un disco. Hambre Nunca Pasé se llama el disco, lo tenemos aquí, es un disco maravilloso, de muy lujo, de lujo la presentación también. Sí, realmente el disco es de lujo. Una cantidad de amigos que decidieron ayudarlo y en realidad publicarle este disco, sacarle este disco, un disco que realmente merecía que saliese cantado por él. Pero él nos comenta primero esos inicios, cómo fueron sus inicios en la música. Cuando era chico, empecé a componer tangos, valses y jazz, un poco de jazz, porque me gustaba mucho el jazz también. Porque empecé a componer sin pensar en la importancia que iba a tener en el correr de mi vida, iba a correr la composición. Al escuchar esta canción dirás, ¿cuál fue la inspiración que nos llevó al autor a hacerla sin pensar? Hablar de mi composición es emocionante porque la verdad nunca en la vida pensé que me iban a grabar afuera los cantantes de Latinoamérica, ¿no? Ya le seguí subiendo el pentagrama, ya no hay duda, si al contrario nos exige más. No, pero tuve la suerte de que armonicé muy bien, tanto que Morgado, que es un maestro de la guitarra, además es rico en el acompañamiento, en todo, es una cosa que es Morgado. Y Esteban Morgado, entonces, cuando le fui a pasar los acordes, me dijo, no, vamos a hacer tus acordes. Vamos a tocar la guitarra como la tocas vos. Que quiere decir que, afortunadamente, parece ser que era muy agradable. Vamos al final con la esperanza de que el tema habrá gustado y que lo aplaudirán. Una nota más. Y muchas gracias por haberme permitido el gusto de cantar, cantar, cantar. Ahí estábamos escuchando a Gogó Andreu mientras que cantaba y nos hablaba también de estos amigos que llevaron adelante el disco, o lo ayudaron a llevar adelante este disco. Estamos hablando de Facundo Arana, su gran amigo, con lo cual mantiene una relación de amistad enorme. León Gieco, Esteban Morgado, Oski Amante, que también participa, y otra cantidad de músicos más, como Ignacio Copani, que también participan de este disco, Hambre Nunca Pasé. Que también se convirtió o se hizo un largometraje, que fue el que presentó la hija de Gogó Andreu, que acompañó en la presentación en Pinamar, ¿no? Pantalla Pinamar. Exactamente, en Pantalla Pinamar hace 2 semanas, si no me equivoco, estábamos hablando y escuchábamos el testimonio de la hija que había presentado este documental que realizaron sobre Gogó Andreu. Pero tenemos una partecita más, este final de Gogó hablando con nosotros. Para un actor que tiene la suerte de poder ser intervenir en televisión, teatro, radio, cine, todo. Entonces, yo puedo tener la enorme satisfacción de ser primero muy querido, porque son gente muy querida, y no voy a hablar bien porque han sido intérpretes míos, sino que hablo bien porque son personas excelentísimas, como gente, como seres humanos. Son la cosa más linda del mundo. Hubo momentos buenos y malos, muchos aplausos, muchos fracasos. No habré tenido grandes contratos, pero hambre nunca pasé. ¿En algún momento de toda su vida se imaginó que podría haber sido otra cosa que artista? ¿Alguna otra profesión? No. Porque es muy simple, pero no es por humildad ni por nada. Simplemente porque no pensé nunca, jamás, que yo no fuera otra cosa más que actor. Compositor, bailarín, cantante. Pero de agregado. Hice de todo un poco y a veces me fue bien. 1.000.000 de gracias y ojalá sigan con la ansiedad, con todos los actores buenos que vienen, con todos los músicos buenos que tenemos, porque de una cosa puedo estar seguro, que teatralmente, musicalmente, instrumentalmente, hemos sido muy buenos. Y yo me agrego, no sé por qué. Hice de todo un poco, y a veces me fue bien, de guitarrista, de bailarín, de parodista, de comodín. Compuse temas, varios poemas, pero hambre, lo que se dice hambre, hambre, hambre, nunca pasé. En una palabra, fui muy feliz, muy feliz. Qué lindo cierre para esta nota. Y digamos que para nosotros también fue una experiencia muy fuerte. Y yo voy a tener siempre en mi memoria la imagen de él y el piano, ¿no? Porque lo ayudaban a sentarse en un sillón y él dijo, no, en el otro. Y era el que tenía frente al piano, porque él sigue activo, sigue componiendo. Esto es lo maravilloso. Tiene un poquito más de 90. Sí, tiene 91 años, así que está increíble, está maravillosamente bien. Fue un lujazo poder charlar un rato largo con él y que nos abrían la puerta de sus casas. Y también hay que mencionar cómo lo rodea el cariño, ¿no? Porque estaba su hija, cuando nosotros nos íbamos llegaba el hijo, o sea que conocimos a toda la familia. Y un nieto que apareció por ahí, que lo que tiene interesante es que empezó a estudiar teatro. Así que, bueno, le vamos a tener que seguir la carrera. Fue realmente un gusto, le mandamos un beso, un abrazo grande a toda esa familia Andreu.